música suena, la fiesta encendida, y ustedes sentados sin mover la vida, las luces. Música suena, la fiesta encendida, y ustedes sentados sin mover la vida, las luces girando piden movimiento, pero aquí nadie sigue el ritmo del momento. Yo los conozco, sé que quieren gozar, pero la vergüenza no los deja arrancar. No vinimos hoy pa' mirar la pared, vamos, levántense de una vez. Aquí se viene a bailar, no a quedarse quieto, aquí se viene a sudar, a soltar el cuerpo. Aquí se viene a reír, a olvidar el tiempo. Aquí se viene a bailar y yo los caliento. Los llama, ya no hay excusa. Ustedes con cara de que están en pausa, pero cuando sienten un poco el tambor, el alma despierta y sube. Música suena, la fiesta encendida, y ustedes sentados sin mover la vida, las luces girando piden movimiento, pero aquí nadie sigue el ritmo del momento. Yo los conozco, sé que quieren gozar, pero la vergüenza no los deja arrancar. No vinimos hoy pa' mirar la pared, vamos, levántense de una vez. Aquí se viene a bailar, no a quedarse quieto. Aquí está lo llama, ya no hay excusa. Ustedes con cara de que están en pausa, pero cuando sienten un poco el tambor, el alma despierta y sube el calor. Yo pongo un ritmo que los va a prender, nadie en esta fiesta se va a esconder. Si están conmigo no van a fallar, que esta noche es para celebrar. Aquí se viene a bailar, no a quedarse quieto. Subir el fuego, aquí se viene a vivir, dale sin miedo, aquí se viene a bailar, y esto recién empieza.